mortales. ¡Wow! Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínicas. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Un recorrido sonoro por la salud de todos. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Hola Fernando, acá en www.laretaguardia.com.ar y en AM690 con Martín Valenzuela operando técnicamente desde la radio. Muy bien, hola Martín, esperemos que también esté bien. Ustedes saben que pueden comunicarse con nosotros siempre a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través de nuestro Facebook oidmortales2011 o a través de nuestro Twitter, aunque nosotros no somos muy tuiteros, somos más facebookeros. Qué complicadas estas palabras, sí. Dios mío. Hasta bien. Ahí no me da. Bien, ¿y qué tenemos para este para lunes? Hoy, ¿qué podemos tener? Vamos a ver a alguien, ¿no? Alguien que nos va... Más que verla, vamos a escuchar. Ajá. Vamos a escuchar a la doctora Silvia Yuri. Ella es una fonoaudióloga muy conocida dentro de nuestro ambiente y vamos a hablar de distintos temas que yo considero muy importantes y que no tienen tanta difusión. ¿Viste cómo nos pasó con la fascia? Que quiero decirlo y que quede bien claro, que fuimos los primeros y las primeras en hablar de la fascia un 20 de agosto y a partir de allí estalló toda una cuestión mediática con una chica que baila y que ha sufrido una fascia. Y la persona que la trata fue la que estuvo con nosotros el 20 de agosto, la licenciada Adriana Yanco. Así que esto de las primicias y qué sé yo, mira. La tenemos aquí en Oíd. Mortales, nos deben estar escuchando para ver de qué van a hablar en esta semana, en todos esos programitas mediáticos. Ese quien fue real, ¿no? Que empezó con eso. En realidad, no sé, pero no importa. La realidad es que por lo menos lo valioso es que se puso sobre el tapete algún tema de salud que no es por todos conocido y que sí es por muchos padecido, ya sea como pacientes, ya sea como familiares, como amigos de pacientes con una ACV y con una fascia. Por eso, con la doctora Yuri vamos a hablar de algunos temas que pasa lo mismo, que no son tan difundidos, pero que son muy importantes de que los conozcamos. Y también vamos a hacer una nota, tenemos una nota con... El doctor Víctor Virnes, él es médico oftalmólogo. ¿Y de qué va a hablar? De glaucoma, que es una enfermedad también, bastante... Sí. Se habla, se nombra, pero no sabemos muy bien qué es, a quién le puede afectar esta enfermedad, cuál es su tratamiento. Bueno, de esto también el doctor Víctor Virnes nos va a hablar. Y después vamos a tener distintos temas, como siempre, de interés, de los días que festejamos, los cumpleaños, nuestros amigos que nos están escuchando y viendo. Y algo de música. Y algo de música también. Para amenizar el programa. Bien. Entonces, ¿qué te parece? ¿Arrancamos? Arrancamos en Oíd. Mortales. Oíd. Mortales. Seguimos en Oíd. Mortales. Y ya tenemos la entrevista, ¿no? Sí, está en comunicación la doctora Silvia Yuri, que esperamos poder escucharla. Hola Silvia, buenas noches. Ay, sí, yo la escucho, Fernando. A ver. Ahí estamos, ahí nos escuchamos. Sí, ya nos escuchamos, Silvia. Son estas cuestiones técnicas que a veces nos torturan. Bien, Silvia, te convocábamos por distintas razones. Yo había estado recién conversando de que existen algunos temas de salud que nos involucran muchas veces a nosotros como pacientes, a nosotros como, como familiares o como amigos de pacientes, como pasó con la fascia, ¿no? Y en el caso de la doctora Silvia Yuri, yo quiero que ella se presente, porque yo lo poquito que puedo decir es que es una de las fonoaudiólogas más conocidas y más representativas de nuestra profesión. ¿Quién es la doctora Silvia Yuri? Bueno, yo soy una persona que hace dentro de la fonoaudiología trastornos de la deglución y las disfagias, que son los trastornos que tiene la gente cuando se ahoga, cuando por alguna patología neurológica quedan con dificultad para tragar, y esto hace que uno tenga una relación muy codo a codo con los pacientes por una situación que esto es muy difícil sobrellevarlo, no tanto con los adultos como con los bebés. Cuando un bebé se ahoga, la mejor relación o expresión de la relación madre-hijo es poder amamantarlo, poderle dar su mamadera, que el bebé sonría mientras que come. Cuando un bebé se ahoga, para su mamá es algo, la impotencia de no poder ayudarlo, de no poder alimentarlo, y por eso es que a partir del año 1980, a través de un estudio que se generó en la Argentina, que es la videofluoroscopía, que es poder mirar por dentro a un bebé, a un niño, a un joven, a un adulto, para ver qué le pasa, por qué se ahoga. Uh-huh. Este estudio nos ha permitido, de alguna manera, ayudar a mucha gente, porque antes pensábamos o deducíamos qué le iba a pasar a un paciente porque tosía, porque no tosía cuando comía. Ahora lo podemos ver. Esto hace que el diagnóstico sea rápido, que la ayuda llegue pronto. Y también en el crecimiento en la Argentina, yo creo que lo que Cristina dice es que yo tengo 40 años en un hospital que es el Hospital de Niños de La Plata, el Sor Ludovica, que mucha gente lo va a conocer. Sí, claro. Y en realidad en ese hospital permitieron crecer en todo esto, porque llegó el primer aparato que llegó al país importado de Japón, llegó a ese hospital. Ah, mira. Eso permitió. Qué interesante ese dato. Ese dato es un dato interesante, fue en el año 1983, y yo en realidad fui becada a Japón a buscar el aparato y a trabajar con ellos para llegar a la Argentina y poder utilizarlo. Mirá, esto realmente fue un logro en nuestra profesión, porque nos permitió ver por dentro lo que le pasaba a los pacientes. Mi compañero de mesa, Luis Angió, que él es periodista pero no es profesional de salud, me mira y me dice, doctora, pero si es fonoaudióloga. A ver, Silvia, ¿podés aclarar este punto? Porque si no, acá los únicos doctores son médicos. ¿Cómo es esto? Bueno, acá hay una cosa que es así. Cualquier profesional, un abogado, un filósofo, un psicopedagogo, un ingeniero, puede hacer su doctorado. Porque el doctorado es hacer un trabajo que es de investigación y es un trabajo inédito, que no lo puede estar repetido, y cualquier profesión puede tener un doctorado. Lo que ocurre en la medicina, que no todos los médicos son doctores. Digamos, el título que recibe un egresado de la Facultad de Medicina es médico. Exacto. Si hace su doctorado, después es doctor en medicina. Nosotros primero somos licenciados en fonoaudiología y cuando realizamos nuestro doctorado somos doctores en fonoaudiología. Por eso yo, mi tesis doctoral, que fue en estos trastornos deglutorios, es que uno se identifica con algo como esto porque investiga sobre ese tema para que se le otorgue este título de doctor. Pero no cualquier profesional puede ser doctor. No sé si quedó claro mi explicación. ¿Te quedó claro, Luis? Acá lo tengo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Dónde usted cursó el doctorado en una universidad aquí en Buenos Aires, o en La Plata. Lo cursé en la Universidad del Museo Social Argentino, porque no todas las universidades tienen el doctorado, porque la CONEAU, que es la que coordina y dirige todas las universidades nacionales y privadas, sí, es la que hace un, digamos, aprueba no el doctorado en determinadas universidades. Yo estudié, hice mi doctorado en el Museo Social Argentino, que es una universidad de Buenos Aires. Donde yo hice la licenciatura, Luis. También, sí. Ahí donde está. Vos hiciste muy la bien. Licenciatura. O sea que somos del mismo lugar, hemos egresado. Exacto, exacto, Silvia. Y contame, porque nosotros siempre le preguntamos a nuestros entrevistados por qué eligieron la profesión que eligieron. ¿Por qué vos elegiste ser fonoaudióloga primero, digamos? Cuando yo era muy chica, tendría 8 o 9 años, se me había ocurrido decir que no escuchaba. Ah, mira. Entonces, en realidad, mi madre me llevó al otorrino, porque yo soy marplatense, y el otorrino pidió que me hicieran una audiometría. Claro. Entonces yo llegué a un consultorio que tenía una pantalla llena de juguetes. Ah, muy atractivo. Cada vez que yo escuchaba un sonido, apretaba eso y de la pantalla salía Mickey. Era un, bueno, técnicamente era un examen musical con imágenes. Uh-huh. Entonces yo me quedé enamorada de eso que hacían. Y en realidad mi familia es una familia que creo que si somos 10 primos o 12, 6 son médicos. Y entonces, en realidad, empecé a ver qué era esto, y yo decía, yo cuando sea grande voy a hacer esto. Y bueno, y así en realidad no me lo saqué nunca de la cabeza. Después no me dediqué a la audición, pero comencé pensando en estudiar esta carrera porque dije que no escuchaba y me llevaron a hacer estudios. Ah, mira. Y me gustó vos. Lo que hacía. Mira vos, qué interesante. Así que, Y volviendo al tema de la disfagia, que es este tema que yo decía que por ahí no es tan difundido, nosotros no lo conocemos como algo que se cuente o que se de lo cual se debata en programas de televisión o de radio. La disfagia, entonces, por lo que vos nos decías, puede afectar tanto a un bebé como a un niño, un adolescente, un adulto. Y en los casos, por ejemplo, en que las personas sufren un accidente cerebrovascular y a veces nosotros vemos que les ponen sondas para que puedan alimentarse, ¿cómo se relaciona esto con tu trabajo, Silvia? Bueno, esto es así, porque cuando una persona tiene una ACV, inmediatamente tiene dificultad para alimentarse. Entonces se le coloca una sonda nasogástrica, porque también para que el paciente mejore y no se desnutra, para poder alimentarlo, hasta que se le hace la videofluoroscopía, tiene que tener una sonda. Inmediatamente que se hace el diagnóstico, podremos saber si tiene posibilidades de reeducarse o tiene que seguir con la sonda nasogástrica. Uh-huh. Hoy en día los tiempos de sonda nasogástrica son menores por la posibilidad que decíamos hoy de poder hacer los estudios de deglución a través de la videofluoroscopía. Algo muy interesante que a lo mejor a la comunidad es importante, sí, una decimos. Alerta cuando uno tiene niños o nietos. Uh-huh. Un niño que le sale la leche por nariz es una alerta de que algo pasa. Si un niño está comiendo y tose, también algo pasa. Si un niño cambia de coloración cuando está comiendo, también algo pasa. Digamos, antes pensábamos que un niño tenía la posibilidad de ahogarse mientras que tomaba, que era normal. Hoy tenemos que pensar en consultar con el pediatra de cabecera para que nos diga qué debemos hacer, porque cuando un niño tiene trastornos, y come y tose, posiblemente algo de lo que él coma esté pasando por una vía que la no es normal y pueda producir patología respiratoria. Si prevenimos, no pasa nada. O sea que no debemos quedarnos con la posibilidad de que todo es normal. Uh-huh. Debemos tener algunos alertas. Uh-huh. En los abuelos, por ejemplo... Y justo te iba a preguntar eso, mirá, justo. Sí. Claro. En los abuelos el alerta, no solamente porque a veces tienen dificultad para tragar, pero le faltan sus piezas dentarias. Uh-huh. Entonces uno tiene que tratar de formar el bolo y darle cosas que estén hidratadas. Si le van a dar un puré, tratar de que ese puré no sea una cosa seca que no puede deglutir porque todo, digamos, está más lento. Porque en el niño está evolucionando y en el abuelo se está perdiendo los reflejos. Entonces claro, debemos ser, en este sentido, cautelosos por los abuelos. Pero también nos tiene que preocupar si el abuelo empieza a no comer o a tardar mucho en ingerir su plato de sopa. Debemos pensar que algo no está bien. No debemos quedarnos con esto de que, bueno, está lento para comer y ya casi no come. Debemos plantearlo, debemos hablar con su médico clínico. Cada vez hay más diagnósticos factibles de realizar para resolver esto. Una pregunta. Una pregunta, Silvia. ¿Y cómo se mejoraría en un abuelo, por ejemplo, la posibilidad de que pueda tragar mejor? Y bueno, en el abuelo una de las cosas más importantes es que a veces nosotros pensamos que si le ponemos crema a la comida o la hacemos más espesa, el abuelo come mejor. No es así. Lo que tenemos que hacer es comer cosas que tengan hidratación. Con esto que digo, si el abuelo va a comer un puré de zapallo, que el puré de zapallo esté con el zapallo calentito y con parte del agua donde sirvió el zapallo puesto en el puré, para que no sea una cosa dura, densa, sino que sea fácil de ingerir. O sea, pasaría por una dieta alimentaria. Pasaría por una dieta alimentaria, ajá, hasta no tener la videofluoroscopía. Sí. Pero muchos abuelos mejoran solo con la dieta alimentaria. Ajá. ¿Eh? Y si no, ¿qué es? ¿Un proceso de ejercitación? Es un proceso de ejercitación. A veces los abuelos deben cambiar de postura al comer. Ajá. Además, a veces tienen que cambiar la densidad de los alimentos. Mm. Pero todo eso es un tema de que cada abuelo o cada paciente tiene una característica distinta en el diagnóstico y uno va a actuar en consecuencia con cada uno de ellos, ¿no? Pero en general, lo que le pasa a los abuelos es que no les gusta comer sin sal. Sí. Entonces, cuando le decimos, bueno, abuelo, vamos a comer, dice, esto no me gusta. Hay algunos países desarrollados que hay una cosa muy hermosa porque es como que le ponen algo por encima, que es un líquido que tiene el sabor de lo que el abuelo le gusta. Uh-huh. Y entonces, antes de ser abuelo, entonces si le gustaba, qué sé yo, con sabor a panceta, uno le puede colocar esto. Y el abuelo tiene otra actitud alimentaria porque es algo que le gusta, ¿no? Así que, claro, porque sí, a veces nos hacen comer cosas que no nos gustan. Y en los adolescentes, para hablar de esto, que me parece que es un gran grupo de jóvenes, están con dietas muy blandas porque comen mal, porque comen a la salida de la escuela, yogur con cereales, porque están haciendo gimnasia y tienen una dieta con fibras. Esto va modificando los esquemas de deglución, porque si uno ya no mastica, no traga, como corresponde, se van modificando los esquemas. Entonces los adolescentes un día se quieren comer un asado y dicen, pero ¿cómo? Me queda la carne acá, en la garganta. Claro. Pero toda la semana comió yogur. Uh-huh. ¿Me explico? Sí, sí. Está cambiando la dieta en los adolescentes. Entonces, muchos adolescentes tienen dificultades que donde se nota es porque hacen deformaciones dentarias. Tienen patología como, por ejemplo, problemas odontológicos o problema de posición de dientes, que es porque forman mal el bolo. ¿Y por qué es esto? Porque su dieta no es la correcta. Uh-huh. Esto es un tema que lo vemos muchísimo en los adolescentes, que van cambiando su dieta y no se van adaptando al desarrollo de la edad y la estructura que tienen. Bueno. Bueno, doctora Silvia Yuri, ha sido un gusto poder escucharla, poder comunicarnos con usted, bueno, con vos. Para mí ha sido un gusto estar, espero que a la audiencia le haya sido útil y muchísimas gracias por haberme invitado. No, muchas gracias a vos por estar con nosotros y a lo mejor en algún otro momento, si no abusamos de tu tiempo, te podemos volver a llamar. No, cuando lo necesiten, estoy encantada de participar con ustedes en la Bueno, audiencia. Muchísimas un gracias. Un cariño Silvia. Muy grande. Adiós. Buenas Adiós. Noches. Buenas chau, chau. Noches. Hola. Este asunto de la influencia de la semiología estructuralista musicológica en las obras de Mastropiero me tiene mal. Hay algo en Mastropiero que no sé qué es, pero me provoca rechazo. Yo reconozco que es un compositor importante, pero hay algo de él que no me gusta nada, ¿no? Claro, usted lo valora, Mastro Piero, pero como ahora tiene que escribir esa tesis sobre él, empieza y lo tiene que hacer por obligación, además. Eso entonces convierte al personaje de Mastro Piero en un ser amigable, admirado y demás, en lo contrario, en una figura demandante, exigente, digamos, es un padre autoritario. Y usted, por lógica, en un caso así, se pone negativo, se revela ante la autoridad. Como en fotografía. Se revela el negativo. No. A ver. Digamos que para usted Mastro Piero es una figura contradictoria. Claro que es una figura contradictoria. Eso aumenta mi exigencia. Aparte la miniserie de problemas que tenía se está transformando en un culebrón ya, porque la verdad que cada vez tengo más problemas. Aparte de la tesis que tengo que presentar, mi chica me abandonó. Y ando mal de salud. Además del disgusto, a cada rato me enfermo de otra cosa. Menos mal que mis amigos me bancan, me soportan, porque si no... Sí, usted dice, además del disgusto, me enfermo. Cuando en realidad usted se enferma a causa del disgusto. Claro, la mente influye mucho en el cuerpo. Usted está somatizando. No es el cuerpo, es la mente. La mente. Si quiere que me lamente, me lamento. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, muchachos, qué suerte que están acá! Mi chica me abandonó. ¡No! Y ando mal de salud. A cada rato me enfermo de otra cosa. Ayúdenme, por favor. Desde el día en que mi amada decidió abandonarme, mi salud se vio afectada y comencé a enfermarme. Después de que me dijera que ya nunca regresaría, sufrí dolor de caderas, febrícula y afonía. La verdad es que no creía que por una contrariedad mi salud se resentiría y tendría una enfermedad. Me dijo el psicoanalista que en verdad yo no me enfermaba, que ante cosas imprevistas mi cuerpo somatizaba. Vamos a estar junto a ti en la adversidad. Tengo dolor. No vas a estar ni un minuto en soledad. Tengo angustia. Ahora no debes quedarte a solas con tu dolor. No puedes estar solo. Tengo triquinosis. Ya puedes estar solo. Quisiera que regresase para amarnos y ser felices. Quisiera que ella me amase para juntos comer perdices. Para irnos a hacer locuras, para unir nuestras emociones. Y para ver si al final se curan estas somatizaciones. Ya vas a ver que muy pronto regresará. Eso espero. Y con su amor enseguida te curarás. Menos mal. Vas a vivir una vida sana y de mucha paz. Una vida sana, sana. Gracias. Culito de rana. Y aunque le ruego su amor, ignora todo lo que siento. Ignora todo mi dolor, ignora todo el sufrimiento. Me ignora totalmente, ignora este pobre amante. Me ignora, me ignora. Esa es una ignorante. Me duele su indiferencia, me duelen sus malos modos. Me duele su displicencia, me duele todo. No te preocupes, hermano, y no pienses mal. En poco tiempo, sin duda, la olvidarás. Esos dolores ligeros muy pronto se calmarán. No tienen importancia. Gracias. Ya llega la ambulancia. Esas molestas somatizaciones son nada más que una creación de la mente, que mortifican, que hacen daño, pero que pueden curarse fácilmente. Voy a curarme, me siento optimista. Hay que ir 10 años al psicoanalista. Estábamos escuchando de Leloutier el tema Dolores de mi vida, una galopa psicosomática. Y el tema viene a colación, primero porque es un tema que tiene que ver con un programa de salud, obviamente. Porque mañana, en el año 1900 y en el año 1967, fue que se fundó el grupo de instrumentos informales Leloutier. Uh-huh. Sus formadores, o sea, sus primeros originales integrantes fueron Gerardo Massana, Marcos Munstock, Jorge Marona y Daniel Rabinovich. Yo quiero hacer una mención especial de Gerardo Massana, porque si bien fue uno de los más fuertes en la fundación de este grupo, uh-huh, Gerardo falleció al poco tiempo de que el grupo se formara y se empezara recién a ser conocido, porque piensen que el grupo se fundó en el 67 y Gerardo falleció en 1973. Y realmente, digamos, yo hago el recuerdo porque es el tío de alguien que yo quiero mucho, de Gabriela, y ella siempre me contaba lo ingenioso, lo creativo, lo buena persona. Y por el otro lado, lo bien que también el grupo se siguió portando con la familia de Gerardo después de la desaparición, uh-huh, de él, porque lo siguieron reconociendo como parte de él en todo sentido. Uh-huh. ¿Mm? Y yo más de alguna vez he ido a verlos gracias a una invitación de mi amiga Gabriela, que a su vez le cursaban los integrantes de Leloutier. La biografía de Gerardo está plasmada en un libro de su hijo, de Sebastián Massana, que se llama Gerardo Massana y la Fundación de Leloutier. Y realmente yo soy una admiradora ferviente de ellos. Los vi cuando era muy joven en el Liceo 9, que por ahí venían a dar en forma gratuita algún concierto, y que uno en ese momento por ahí no los supo valorar totalmente, ¿no? Pero que hoy por hoy, espectáculo nuevo, espectáculo que Cristina Varela está sacando su entrada, porque realmente me encantan, me encantan. Medical Devices, una empresa dedicada a la importación de productos para personas traqueostomizadas, cánulas, protectores, accesorios, para mejorar la calidad de vida de las personas traqueostomizadas. www.medicaldevices.com.ar. Centros de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Y seguimos en Oíd Mortales. Y tenés, Cristina, algunas informaciones para sí, darnos. Antes de las informaciones, porque acá me comentaban algunas amigas por Facebook, María Marta y Cristina, que se había cortado un poquito el final de la charla con la doctora Silvia Yuri, así que le mandamos a la doctora por las dudas. Yo creo que ella nos escuchó. Un saludo y un agradecimiento, lo mismo que ella dejó también saludos para todos. Bien, les cuento que se van a realizar las 42 jornadas del Hospital Pirovano, Mujer, Infancia y Familia, Desafíos y Propuestas. Estas jornadas se realizarán desde el 29 de octubre al 2 de noviembre, y si les interesa pueden inscribirse al 4544-6377. También les voy a contar que se van a realizar las décimas jornadas de concurrentes y residentes de fonobiología del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se van a hacer el 24 y 25 de octubre y se van a realizar en la sede de la Ciudad de Buenos Aires de la Universidad Nacional de La Matanza, y esta sede queda en Moreno 1623. Estas jornadas de concurrentes y residentes son jornadas gratuitas. Pueden pedir la inscripción a través del programa, que yo lo traslado, o a través del un mail, que es fonoaudiologiadircap@yahoo.com.ar. Hoy, mortales. Bien, nosotros siempre nos gusta decir qué día es hoy, si algo celebramos, después vamos a hablar de los cumpleaños. Yo les cuento, hoy es el día del ferretero, no queda muy claro por qué es, pero bueno, a todos nuestros amigos ferreteros que creo que están en extinción y, con los hiper y los super. Debe y... de ser en honor a los que andan con los fierros. Bueno, en relacionado más a la salud, hoy se celebra el Día Mundial de la Higiene. Fernando, ¿te bañaste hoy? Sí. Bien, Luisito, ¿te bañaste? Sí, sí. ¿Te sí. lavaste las manos? También. Los especialistas recomiendan convertir en hábito esta sencilla práctica de lavarse las manos. Se trata de una de las maneras más eficaces y económicas de prevenir enfermedades como la diarrea, la hepatitis, las neumonías, el síndrome urémico hemolítico, infecciones de la piel. ¿Te acordás de la gripe A, H1N1? Sí. A todos es como que se nos hizo consciente esto de lavarnos las manos y lo hacíamos, creo que más habitualmente que ahora. Uh-huh. Así que bueno, tratemos de retomar este hábito de lavarnos las manos con agua y jabón o con alcohol en gel. Sobre todo cuando vamos a trabajar con alimentos o cuando nos vamos del baño, uh-huh. ¿sí? O cuando llegamos de la calle a casa. Te digo que también lavarse las manos para mucha gente también le ahorra bastantes cosas y evita muchos problemas. Bueno, ¿eh? Pero vos ahí estás hablando algo parecido a Poncio Pilato, digamos. De ahí viene lavarse las manos. Lavarse las manos. No, yo estoy hablando de lavarse las manos en forma concreta, con agua y jabón. Según datos de la UNICEF, lavarse las manos con agua y jabón reducen la incidencia de infecciones respiratorias en un 23%. O sea, es un montón, solo con lavarnos las manos. Entonces, el lavado de manos debería incorporarse en la vida cotidiana como hábito y no bajar la guardia a pesar de que haya pasado el pico de casos de gripe A. Lo mismo, hay que hablar de la higiene hacia los alimentos. O sea, cuando trabajamos con alimentos, limpiar, lavarlos bien, frutas, verduras crudas, y lavar también los utensilios, porque a veces trabajamos con un utensilio, lo contaminamos, no lo lavamos, y con ese mismo utensilio vamos hacia otro alimento. Así ¿sí? es. Así que bueno, muchachos, a lavarse las manos con agua y jabón. ¡35! ¡35! ¡35! ¡Ay, es mi turno! Disculpe, ¿no me deja la revista? Es que tengo el 86. Mire, si tiene el 86, mejor le dejo la radio. Así escucha, oíd, mortales. Tengo que cambiar esa forma de pensar. Seguimos en... Oíd. Mortales. Recuerden que pueden escribirnos a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través de nuestro Facebook oidmortales2011. Y ahora, Luis, yo estuve con un médico oftalmólogo, oculista, que también le decimos, el médico de los ojos. No vive en Bellavista, ¿no? No, vive por la zona de Belgrano, creo. Bien, estuve con el doctor Víctor Birnes. Me gusta porque Luis se hace los chistes y se ríe él. Es un signo de salud, es un signo de salud por lo menos mental, qué sé yo. Bueno, bien. Si los demás no me lo festejan, por lo menos. Bien, el doctor Birnes va a hablar de algo que no nos vamos a reír, Luis, y que es el glaucoma, que también es una enfermedad que se nombra, pero tampoco sabemos muy bien de qué se trata. Vamos a escucharlo.

sé que no es casual haber nacido aquí. Escuchamos a Eladia Blázquez en el tema Siempre se vuelve a Buenos Aires, y es en homenaje porque fue hace poquito, el 31 de agosto, sí, el aniversario de su fallecimiento en el año 2005. Decirte adiós a vos, ya ves, no puede ser, si siempre y siempre sos una razón para volver. Siempre se vuelve a Buenos Aires a buscar esa manera melancólica de amar. Lo sabe solo aquel que tuvo que vivir enfermo de nostalgia, casi a punto de morir. Oí Mortales. Medical Devices, desde 1999 sirviendo a la especialidad otorrinolaringología, importando productos con los estándares más altos de calidad y de reconocimiento internacional. www.medicaldevices.com.ar. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Y seguimos en Oíd Mortales. Cristina, ¿qué te quedaba para el final? Algunos, bueno, efemérides. Yo quiero contarles que mañana también va a ser el día de la secretaria. ¿Y no del secretario? Espérate un cachito, no me apures, bueno. Si querés sacar buena. Yo quiero saludar a Mari, que es nuestra secretaria de Afocaba. A Cuca, a Noelia y a Martita, del Hospital Pirovano, que son las secretarias de dirección y subdirección del hospital. Muy bien. Que la verdad que más de una vez nos ayudan en cada cosa, mirá, maravillosas, maravillosas. Y también un saludo a un secretario que alguna vez tuve. Bueno. Al doctor Darío Reutemann. Él me va a entender por qué lo digo, y él seguramente mañana también a mí me va a saludar. Pero bueno, tuvimos algún tema de que, siendo los dos presidentes de algún evento, y por esta cosa de que la mujer es la secretaria y el jefe es el hombre, yo sentí que parecía la secretaria. Entonces le dije, momentito, que yo no soy tu secretaria. Y a partir de ahí surgió toda una cosa muy divertida, en donde los dos fuimos presidentes y secretarios. Así que un saludo también para el doctor Reutemann. Si ustedes se quedaron con alguna duda sobre lo que escucharon y quieren volvernos a escuchar, pueden hacerlo mañana, martes, a las 19. Uh-huh. Es un horario que yo no lo tenía registrado. Y también nos pueden volver a escuchar los sábados y los domingos a las 16 horas a través de www.laretaguardia.com.ar. Y a partir del próximo viernes por www.rnma.org.ar, los viernes de 20 a 21 horas. O sea que vamos a estar todos los días con el mismo programa. Dios mío, pobre gente. Esperemos no aburrir. Pero igual nos escuchan, porque mira, está escuchando María Marta, Cristina, Franco, Glenda, Carol, Sebastián desde Corrientes, Rodrigo Jiménez, Adriana Yanco, Agustina Pavoni. Así que bueno, cada vez somos más. Una buena audiencia. Sí, sí, sí. Muchas gracias a todos por seguirnos todos los lunes. Y vos querías comentar algo, porque Fernando, nuestro operador, se nos va de viaje junto con Eugenia Otero. Uh-huh. ¿A dónde? Y se va al tercer congreso de trata de personas y primero del Mercosur, que se hace el miércoles y el jueves en la ciudad de Villa María, Córdoba. Y lo mejor sería que Fernando nos cuente de qué se trata este congreso de trata, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, a ver, me meto en Oíd Mortales, si me permiten. Pero cómo no. Yo tengo una duda. ¿Puedo, antes de ponernos serios, una duda? ¿Por qué siempre vos, Luis, el Oíd y ella el Mortales? ¿Es una cuestión de machismo o no? No. No. Porque bueno, queda así, pero por ahí podemos invertirlo, bueno, no hay problema. Está bien. Perdón, era una duda muy casi estúpida, ¿no? Existencial. No sé por qué digo casi. bueno, a ver, si nos vamos para Villa María, el año pasado ya habíamos estado en el segundo congreso contra la trata del interior del país y esta vez, bueno, se lanza el tercero. Estamos ahí a la expectativa de llegar, ver cómo va a ser lo más interesante del congreso del año pasado fue que era un congreso de las organizaciones sociales en lucha contra la trata, que comenzaba con una declaración, que terminaba con una declaración muy de exigencia al Estado para que tome cartas en el asunto realmente. El primer congreso, de hecho, ayudó bastante a modificar algunas cosas que están todavía por modificarse, pero que se están tratando en la Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación. Vamos a ver a este tercer congreso que nos anuncian como un congreso más institucional. A mí me lo presenta así, no me gusta. Prefiero un congreso de las organizaciones. Sí. Pero bueno, de todas maneras, sabiendo cómo labura la gente de Vínculos en Red, allí en Villa María, Alicia Perezuti, y cómo trabaja la gente de Acción Educativa de Santa Fe, por supuesto que creemos que va a ser interesante escuchar a muchas otras organizaciones que son de diferentes provincias. Y bueno, y a eso vamos, y vamos además a transmitirlo por la retaguardia el miércoles y el jueves desde las 9 de la mañana hasta que se apaguen las luces del salón. ¿Y ustedes personalmente van a participar en algunos paneles, no? Sí, tanto Eugenio como yo estamos invitados a participar de dos paneles, en mi caso en uno sobre medios de comunicación, es lo único sobre lo que hago creer a los demás que puedo decir algo. Y bueno, en ese caso obviamente vamos a hablar sobre el papel de los medios alternativos en la instalación primero del tema de la trata de personas y ahora que ya está instalado en la profundización de la temática, en intentar llegar a, digamos, al punto inicial del asunto, a por qué hay trata de personas en la Argentina de manera tan extendida. Y Euge va a estar participando en un panel en el que va a estar, digamos, contando desde su trabajo de investigación si hay límites o no entre la trata de personas y la prostitución, que me parece que es, ligándolo con el tema de la mesa donde voy a estar yo, es el tema que tenemos que empezar, que estamos empezando a debatir en nuestros medios, profundizando un poco, ¿no? Esto de si la trata de personas no tiene nada que ver con la prostitución o si, como pensamos nosotros y piensan muchas organizaciones que laburan el tema, si no hubiera prostitución no habría trata de personas. Seguro. Y obviamente lo va a contar mejor que yo recién, y por suerte. También va a estar Alfredo Grande, psicoanalista, que viene ahora el próximo programa. Sí, Alfredo debería estar acá ya, no sé por qué no está. Bueno. y probablemente esté tocando el timbre aquí abajo. Y va a estar en la mesa de apertura el día miércoles a las 10 de la mañana. Ajá. Sí. Bueno, informado, y el próximo lunes charlaremos a ver las conclusiones que se, sí, estaría, que se sacaron. Estaría bueno ver las conclusiones y qué es lo que fueron obteniendo, si puede estar Eugenia, sí, inclusive. Sí, quiénes participaron y demás. Sí, sí. Bueno. Y el doctor Alfredo Grande va a seguir con el programa Sueños Posibles. Así es. ¿Y quién lo va a acompañar hoy en el programa? Y hoy va a estar con Ana Quiroga, que ella es directora de la primera escuela de psicología social. Uh-huh. Ella fue discípula de Pillon Rivière, que es uno de los fundadores de la psicología social aquí en Argentina, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, no te queda para saludar a nadie, para celebrar algún aniversario. Me quedan algunos cumpleaños. ¿Qué los cumple? Un beso grande a Azul, que va a cumplir mañana. Ajá. Un beso grande a Sole, que va a cumplir pasado. Ah, mira vos. Saludamos hoy a nuestro ginecólogo de cabecera y sexólogo, al doctor Vázquez Barreiro, que también cumple años. Será tu ginecólogo, no el mío. No, tampoco es el mío, es el ginecólogo del programa, che. Está bien. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fernando Tevele. Gracias, Martín Valenzuela, en AM690. Gracias, Luis. Y yo digo ahora, para que no haya ninguna duda, oíd. Mortales. Chau, hasta el próximo lunes.